Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, María Juliana. Y buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Bien, vamos a comenzar pues con lo que Nicolás tiene que hablar mucho. Nicolás, adelante para lo que tenga que decir del partido de hoy. Que Luis Díaz fue la figura de la semifinal de vuelta. Esta es la primera semifinal de la Champions, la segunda se va a jugar mañana, entre el Real Madrid y el Manchester City, pero en esta, que fue la primera semifinal de vuelta, la gran figura fue Luis Díaz. Iba perdiendo el Liverpool en su visita a Villarreal 2-0 y con absoluta justicia. Villarreal había frenado a un huracán futbolístico que es Liverpool en los últimos años. Pero en el segundo tiempo, Jürgen Klopp ingresa a Luis Díaz y saca a Diogo Jota, que era el hombre que había arrancado como titular. Pues Díaz empezó a abrir los caminos, empezó a abrir los espacios y al final, además de marcar un gol, terminó siendo el hombre más destacado del partido, que termina ganando el Liverpool 3-2 y se instala en la final que se va a jugar en el estadio Saint-Denis en Francia. Más, Nico, más, porque yo vi todo el partido. ¿Vio todo el partido? Sí. Ese porterito sí, las piernitas las tenía un poquito mal. Pobre, ¿no? Jerónimo Rulli, hombre, el arquero argentino. ¿Qué le pasó? Le metieron dos por entre las piernas, pero pues me acordé de Cocosetti. Ese fue el gran villano de esta semifinal. Mire lo curioso. ¿Dos por las patas? No. Villarreal ha llegado dos veces a semis de Champions League. La primera fue en la temporada 2005-2006. Ese día jugó contra el Arsenal y terminó siendo villano un argentino, Juan Román Riquelme, que desperdició una pena máxima que atajó en ese momento. Pero el arquero. Es que ese Riquelme botaba todo, hermano. No, jugadorazo. Ese Riquelme, Boca Juniors, malo. Y el hombre bota la pena máxima que ataja Lehmann, y con esa atajada, pues Arsenal clasifica a aquella final que disputa contra el Barcelona, que termina ganando el Barcelona. Pero hoy otro argentino termina estando en la historia, digamos, difícil del Villarreal, porque Rulli recibió un gol de Fabinho por entre las piernas, que fue el 2-1. Sí, y el de Luis también en las patas. Claro, el cabezazo de Luis Díaz que pica y le pega en una parte como las el talón. Paticas. Y el 2-2. Y en el tercer gol, como Villarreal estaba volcado al ataque, se armó un contragolpe y Sadio Mané tomó la pelota después de un error de entrega del Villarreal. Y Rulli salió fuera de su arco a tratar de atajarlo, pero salió sin mucha convicción. Pero le pegó al aire. Claro. Una belleza. O sea, si usted va a tomar esa decisión es porque usted se va a llevar al delantero por delante. O sea, no puede pretender que con meter el pie débilmente. O sea, pueda un patadón en el estómago era. No, el lo cuerpo. Mínimo. Usted le bota el cuerpo al delantero y listo, lo frena. Y bueno, ahí ya miraremos qué sanción viene del árbitro, pero si usted tomó la decisión de salir es porque debe frenar al jugador. Pero no, le pegó al aire. ¿Cuál sanción? Ninguna. A eso voy. Que salió sanción al más cocosete del partido. Claro, es que salió sin ninguna convicción. Estuvo en una noche nada feliz Rulli, que mire cómo es la vida. Había sido el gran héroe del Villarreal cuando ganan la Europa League por penaltis frente al Manchester United. La taja, la última pena máxima que cobra De Gea después de una serie larguísima de penaltis, y él tapa esa pena máxima que le da al Villarreal, un club muy modesto, el campeón del título de Europa League. Bueno, mañana un partidazo. ¿Cuánto pueden estar costando las boletas del partido Real Madrid-Manchester City en Madrid, en el Santiago Bernabéu? Perfectamente en reventa pueden estar por el orden muestre de los 2.000-2.500 euros perfectamente, si no más. ¿Harás? Pues que imagínate, carísimas. Costosísimas, incluso en euros. Claro, sí. Un partido de Champions, digamos que en una buena localidad puede llegar a costar, en una muy buena localidad, puede costar 1.500 euros, pero estamos hablando de reventa, que hay otros lugares del estadio donde no se ve, digamos, tan claro, tan cerca. Nada popular, que son detrás de los arcos, puede costar perfectamente 1.000 euros, 1.500 euros en reventa. Costosa. Carísimo. ¿A qué hora es el partido? A las 2 de la tarde juegan Real Madrid-Manchester City. La serie va 4-3, va ganando el Manchester City. Es decir, que el Real Madrid, si quiere clasificar a la final, le toca ganar por una diferencia de 2 goles al equipo de Guardiola. La tiene dura. Sí, no es fácil, pero... Y Alaba no va a jugar, que es uno de los futbolistas pues invitados. ¿Y Alaba es que es un ídolo o qué? No, pero los problemas defensivos del Real Madrid hacen que cualquier baja que tenga en defensa sea un dolor de cabeza para Ancelotti. $2,000, ¿y usted no tiene ganas de ir a ese partido, hermano? Sí, pero no tengo $2,000. No tengo $3,000 o 5,000. No, y no son solo los 3,000, pero si los tuviera. Si los tuviera. No hay un palco sí, claro. de RCN Radio. No. Hay uno de los originales ahí como, ¿no? En Occidental, abajito. Al lado de Jaime. Sería muy bueno, pero no. Lo veremos desde acá. Ahí llegó el Pepe y lo aplaudieron mucho cuando llegó a Madrid. Pero, hermano, ese partido no es fácil para ninguno. No, es dificilísimo. Es un partido muy, y acuérdese, muy difícil. Acuérdese lo que le pasó hoy al Villarreal. Mm. Es un tema de concentración. Es algo, independientemente del trabajo soberbio de Luis Díaz, pero cuando les clavan ese primer gol se vuelven una minucia. Es que ahí, ¿sabe qué? Yo creo que hubo, bueno, un poco una virtud de Liverpool, que con la entrada de Díaz empieza a molestar mucho el sector de Juan Foyth, que es el lateral por ese sector, un tipo que no tiene tantos rudimentos en defensa. Y por el otro lado, Salah empezó a encontrar espacios porque Estupiñán también anduvo muy pero flojo. Es que con ese apellido es quien es, no, Cocosete. Del hombre que ese. ¿Y sabe cuál fue otra virtud del Villarreal? ¿Cocosete o a Estupiñán? No, hombre. ¿Sabe cuál fue otra virtud del Villarreal? Supo en el primer tiempo. Supo atar muy bien a los laterales, tanto a Robertson como a Alexander Arnold. No, de hecho, y esa gritería en que estaban, ellos se veían ya de, claro, de finalistas. Pues es que le habían ganado. Es que ganado. Ese es el problema del fútbol, la desconcentración. Es muy difícil. Pero, y lo que le digo. Hola, no vi el final porque tenía que hacer vainas, pero la depresión de los muchachos fue violenta. Claro, sobre todo porque terminan cayendo por cuenta de errores individuales, en este caso del arquero. Entonces, el arquero es un absoluto cretino. Pero es buen arquero Jerónimo Rulli, pero tuvo una noche nefasta, hay que decirlo, en el Estadio de la Cerámica. Malísima, una noche... Bueno, pero ahí tapó el 4-2, estaba cantado. Bueno, pero ya para qué. O sea, ya... No, eso fue antes de... ¿se acuerdan? Cuando iban 2-2, sí. Una fusilada ahí al hombre. Exacto, sí, pero pues ya en ese momento el ánimo, los nervios de los jugadores cuando va usted en una ventaja 2-0 y se la remontan. Sí, lo pensé difícil. Mucho y dije no, Nico tiene que esforzarse. Única recomendación a Luis es cuando hizo esa jugada tan bonita con agua en el campo y todo, y cuando falló empezó a darle patadas al piso y a tirar las manos. Así comenzó James. Necesitamos no. que ustedes no. le hablen. No, no dígale que fresco. Hizo una jugadota y la botó, pero es que no era fácil. Y empezó, o sea, le faltó fue sacar una pala y romper todo el no, campo. No, pero tranquilo. No, pero ustedes que tienen acceso al muchacho, le pueden decir solo eso. Acuérdate que así comenzó James. No, porque él es un gran tipo. Déjelo, porque está bien que el tipo le duela perder opciones. Pero y no fallar con ese y... tipo de estilos. Uno como que se coge la cara, pero pues casi revienta el campo. Es un campo muy bonito, la cerámica. Es hermosa. Si le cancha. Dicen la cerámica es porque la cancha es como de cerámica. Sí, lindísima. Piso. Una cancha muy linda, ¿no? Una cancha muy preciosa. Bonita. Preciosa. Óigame, y llovió mucho, ¿no? Sí. Pero mire que el campo, por ejemplo, cuando los jugadores corrían se veía que estaba muy anegado, estaba inundado. ¿Sí? Yo no sé, si eso tiene que ver con también una estrategia previa del entrenador de Emery, el entrenador del Villarreal, sabiendo que Liverpool toca ras de piso. Eso lo hizo una vez Mourinho. Bueno, ese es un truco viejísimo, pero que sigue funcionando. Bueno, un minutico, Nico. Yo le di confianza. Yo. Pero no me va a coger... o sea, le di el codo, no, después le cogí la mano, pero el brazo. Usted me dice ya que me el tiene agua. Amacizado y ahora ya va a comenzar... Puedes hacerme unos movimientos ilegales. A tirar ¿cómo? Picos. No, atrás, de pronto. No. Pero es que... Tranquilo, hombre. Le di la mano, pero ya me va a coger, ya sabes. Wow. Polémico. Bueno, no, pero es que sí estaba muy interesado en la visual de Nicolás, porque sí vi que el hombre está muy bien, Luis está muy bien, pero sí, jugando muy ustedes bien. Que tienen acceso, a decirle Luchito, Luchol, no se ponga a hacer lo mismo que Luchol, no haga lo mismo. Ay, que no, ese nombre que no se lo vayan a dejar, Nico. No, no más. No, ya se quedó. Eso está horrible. Aunque me gusta pero Luchol. Es que me no, está pero horrible. Es demasiado importante que ustedes le hablen al oído. Le digan, no, hermano, esta vez, acuérdese, vainas. Y ese man entiende. Lo que pasa es que uno, pues es que yo entiendo que este hombre, pues, no se la cree tampoco. Porque imagínese estar en el, bueno, el mejor club del mundo ahorita en Europa es el campeón de, pues, haciendo una paralelo. Era el Chelsea, que fue la última Champions, pero ahora este hombre a una final. Claro. La final que era en San Petersburgo y ahora es en el Saint-Denis de Francia. Exacto, en París. Que fue por todo este tema de la guerra de Ucrania. Pero pues yo creería que ya este hombre hay que meterlo en el partido completico. Eso merece. ¿Sabe que eso comentábamos ahorita? Decíamos como... Yo creo que con esta actuación, porque además es que fue premiado por la UEFA como el mejor del encuentro, con esta actuación, Luis Díaz yo creo que se gana la titular en ese sí, final. Y si ay, lo, qué maravilla. Y si lo ven muy mareado y todo, y si lo ven, pues lo cambian. Pero es que también es muy difícil hacer brujería y el man remonta un 2-0 violento, ¿no? Sí, exacto. Yo no estaba enterado, yo vi que iban 1-0. Me senté a hacer otra cosa, realmente el primer tiempo no lo vi. Cuando prendí la vaina estaban 2-0 y estaba Lucho haciendo gambeticas y cositas y dije, ay, ¿saben quién pensé, no? ¿En quién? Nicolás Samper Amargo. No, hombre, déjelo. No, pero bien. En sí, general me pareció bien. Creo que voló el día. Mañana el partido sí es muy fuerte. Partido divino. Y mañana, por lo que he leído de la prensa local, es que es muy importante la presencia de Casemiro, sí. Que no han podido reemplazar ni Kroos ni otro muchacho. ¿Qué se llama? Es que no me acuerdo. ¿Cuál, ¿a Covadonga, quién se refería usted? No, Camavinga. La misma cosa, Nicolás Samper. Camavinga. Una pista, porque usted no puede pedirme que sepa todo. Yo sé, pero no tal. Camavinga. Pero los altos de Covadonga, ahí usted la agarró. Bueno, el tema del día, Nicolás. Claro. ¿Cuál ha sido la tarea más absurda que te pusieron en el colegio? Iba a proponer algo con respecto a eso. Si quieren, yo les digo cuál fue la mía, que fue una pregunta que me pusieron a responder y por ahí iba a proponer que la mesa se me diera a adivinar y por ahí a las 7:30 revelo respuestas, si les parece. De una. Está bien. Listo, entonces la pregunta es esta. Voy a darles 4 letras y me tienen que decir la quinta. U, D de dedo. ¿Pero hay que formar una palabra? Claro, en el colegio te dijeron esto. Un acróstico. No es un acróstico. Son 4 letras y me tienen que decir cuál es la quinta. ¿Y están en orden o hay que ordenarlas? ¿Es una palabra? No, pero tú una vez da la respuesta porque con esa pregunta sí, o sea, es como el arepaso. A ver, no, Jaime, pero dime, ¿es un animal, perro, gato? D de dedo. Sí. Luego se repite. No se repite, mentiras. T de trío. Sí. Y C, U de TC. ¿Cuál es la quinta? ¿Eso te preguntaron a ti en el colegio? Sí. Bueno, ¿ah? Pero, por el momento. Yo no participo en ningún concurso para no darle gusto a la señorita. ¿Pero por qué participa? Bueno, tranquilo. No, estoy tranquilo. Es que... Bueno, el tema del día, Nicolás. ¿Cuál ha sido la tarea más absurda que te pusieron en el colegio? Bueno, como estamos comenzando mes, ¿hoy qué día es? Estamos a... ¿Tres? Tres, sí. ¿Ducto? Sí. ¿Estamos a 3? Sí. Bueno, estando en 3 y sabiendo ya la ventaja que tiene Nicolás sobre los demás participantes... Vamos a leer los primeros tweets del colegio. Bueno. Buenos días, Jaime. Tengo una duda respecto al programa. A ver. Paola Cuadros. ¿Qué dice Paola? ¿El programa se llama Los Originales o se llama Tranquilo, Tranquilo, Tranquilo? Puntos suspensivos bis. Total. Nota, María Juliana. 5-8, 5-9. No, 5-8. Tranquilo, Bobby, tranquilo, debería llamarse. Nunca estuve de acuerdo, dice Lindon Caicedo, con esos profesores que ponen de tarea hacer maquetas. Parecen de la Facultad de Arquitectura. Para mí, 0-1. No, 5-4. Veo una materia que se llamaba taquigrafía, símbolos para secretaria. William Rodríguez, una Semana Santa me pusieron a pasar los clásicos de la provincia de Vives en taquigrafía, calcule. No. Nunca me sirvió para nada la tal taquigrafía, o sí para mandarle groserías abreviadas a los compañeros. Menos 5-4. Claro, pero antes 0-1. Eso enseñaban taquigrafía en el colegio. Sí, claro. No, mecanografía sí. Es lo mismo. Mecanografía. Sí, eso era. No, pero taquigrafía es distinto porque taquigrafía. No, porque eran era unos simbolitos. Eran unos símbolos que resumían. Que palabras. Traducían 5 palabras. A mí me enseñaron eso. Ah, ¿verdad? A mí no me enseñaron eso. A mí, no, pero. Hace no, mucho, es que tú te sentabas y hacían un dictado. Hacía un dictado el jefe y empezaban con unas señitas y unas cosas y después lo pasaban en un segundo. Ok, ok. Pero no escribían todo lo que decía el jefe, eran como simbolitos. No tenía ni idea. Las secretarias de entonces, valiosas, atractivas, coquetas. Minifaldudas. Matar a una rana y pegarle en una tabla. O hacer una cartelera con la cara de Miguel Cervantes Saavedra. Nota Nico. Vamos a ponerle 5-4. 0-1. Yo sé que lo mío no vale, pero yo tengo sí, criterio. Exposición. No, voy a exponer, pero sé que les parece que soy un idiota. Construir un robot que se moviera con algún sistema hidráulico. Nescafé Dolce Gusto. Mi papá le pagó un ingeniero para que lo hiciera y me dieron una medalla en la feria del colegio. Nota Nico. Vamos a ponerle 0-1. 0.0. No, 1-1-0-1. Ir a misa, rezar, entre otras cosas del colegio católico. La peor de todas fue tener que ver la pasión de Cristo de niño. No, Tanito. No, hombre, tranquilo. 5-4. Lo más absurdo que realicé en el colegio fue un castillo. Pensé que era el del rey Arturo. Creo que ni siquiera al día de hoy en Google se encuentran planos de ese castillo. No, Tanito. Vamos a ponerle 5-4. 0-1. No, pero está usted muy... Muy aparentemente duro. El cerebro se fortaleció al buscar soluciones a los problemas. No es tan evidente. Iván Rodríguez, nota Nico. No, es 0-1. 0.0. No, hombre, 0-1. Para una Semana Santa me pusieron a resolver toda la miscelánea de álgebra de Baldor con sus 10 casos de factorización. Uy, no, sí, uy, no, una tortura insufrible que me costó sangre, sudor y lágrimas. Pobrecito. Ricas esas vacaciones. Y antes de verdad. Y que nunca en mi vida laboral he necesitado. Total. 5-8. Aprenderme la tabla periódica de memoria. Andrés Ortiz, el Cucho. Oiga, dígame. La eso. Gran pendejada. A mí nunca me pusieron a aprendérmela. La tabla periódica. No hables así de la química. Es muy pero importante. Es que para aprendérsela, ¿para qué? Para eso está la tablita. Para no. Que no se la tenga que aprender uno. En mi claro. Colegio hacían reinado de tablas. No. Entonces pero de cuenta como la que más tablas a uno le pusieron a sacar raíz cuadrada. A uno le pusieron a sacar una raíz cuadrada en el colegio. Y eso ya no se necesita. Calculadora. Pin, pin, pin. Claro. Es que ¿y sí. Para qué la raíz cuadrada? Para nada. Perdón, y les voy a decir cómo me explicó a mí mi profesor de química una regresión química. Me dijo, mire Sánchez, usted que le gusta la música, piense en una regresión química como una canción de los Beatles. Get back to where you once belonged. Regrésate a donde alguna vez perteneciste. Así. Por eso te rajaste en química. Sigamos. Bueno. Vamos con música, Emilio, por favor. Bueno, vamos entonces a comenzar con un cover de un clásico de Beyoncé. Hablando de Baz Luhrmann, que ya se viene con la película Elvis, vamos a recordar The Great Gatsby. Esto hace parte de su banda sonora, que está por Emily Sandé, de Crazy in Love. En un día como hoy nació Georges Moustaki, cantante francés. Eso era una leyenda. Era de origen egipcio. Georges Moustaki. Pero... pues no lo vamos a poner. Así doña Josefina se calienta. No, déjela, déjela. En un día como hoy, Leopoldo Jacinto Luque. Nació en el 40. Qué delantero, hombre. Unión de Santa Fe, River Plate. y falleció en el 2021. Por bueno, yo creo. No, monstruo para jugar. En un día como hoy nació el señor Christopher Cross. Oh. Él se ganó todos los premios Grammy, todos sí. completos en un año por su trabajo Sailing. Pero, pues, no sé, Emilio le gusta más como la parte musical. Sí, pues me voy por esta, que de hecho se ganó el Oscar. Fue una canción que él compuso junto a Burt Bacharach, Carol Bayer Sager y un australiano, Peter Allen, que falleció, para una película protagonizada por Dudley Moore. ¿Se acuerdan de Arthur el Millonario? ¿Cómo olvidarlo? Claro. Arthur el Millonario Seductor. Claro que sí, con Dudley Moore y Liza Minnelli. ¿Cómo olvidarlo, hombre? Y ese fue el tema, este fue el tema principal de esta película, por Christopher Cross, Arthur's Theme. Bueno, para que Nico siga dándose bomba, en 1961 sí. nació Steve McClaren, entrenador de inglés. No de me diga, hombre, dueño de... Él dirigió el Middlesbrough, con el que fue subcampeón de Europa League, perdió con el Sevilla, y dueño de un muy mal récord porque Inglaterra se queda por fuera del Mundial, o de una Euro, no, de una Euro. Después de una derrota 3-2 con Croacia, Steve McClaren, un entrenador que tuvo un paso muy, muy, muy angustioso por la selección inglesa. Bueno, en un día como hoy nació James Brown en 1933. Cantante americano que falleció en el 2006, un hombre de excesos. Muy necio. Le pegaba a las chicas, pero no, fue muy famoso adelante. Bueno, él de hecho estuvo en Colombia en el Coliseo del Campín. ¿En qué año estuvo él? ¿73, 74? Sí, no sé en qué año, Emilio. Sí, creo que nuestro director fue a ese concierto. Sí, pero yo creo que fue antes, 72, no sé. Bueno, se presentó en el Coliseo del Campín, que era donde hoy era divino ese coliseo. Uy, o sea, era lindo y sonaba como los dioses. De ese eso, coliseo. Hermoso. Era con gradas, no tenía paciente. Exacto, hermoso. Pero era lo que lugar. Nos tocó. Como fue el Nemesio Camacho el Campín, con gradas sí, de cemento. Claro. Sí, claro. Como debe ser. Pues ahí se presentó James Brown, y vamos a recordar un éxito del de 1970. Esto se llama Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Sí, difícil para María Juliana esta canción. La estoy pensando en este momento. ¿Por qué? Porque es un poquito repetitiva, ¿no? O sea, no es que tenga una melodía muy buena, ¿no? Sí. Pero no, tiene pero mucho pues, groove. Está bien. Le gusta el groove. Está animadita. Porque tienes un ritmo tremendo. En el año 1616 murió William Shakespeare. No me diga, hombre. Para muchos, él nunca vivió. Él no existió. No. Como Elvis, que no ha muerto. Ah, claro. No, hay los que dicen que Shakespeare fueron una serie de autores anónimos, ¿no? Puede ser. De pronto yo hago parte de esa época. No. Y soy renacido. Dramaturgo, poeta. Claro. Dicen que es el mejor escritor de la lengua inglesa. Pues el equivalente. Así como dicen sí. del señor Cervantes. Sí, sí, claro. Los dos referentes clásicos siempre han sido, por lo menos de la literatura moderna, siempre han sido Shakespeare y Cervantes. Mm. Que no hay una cosa así que se pueda definir tan exacta en la literatura francesa. Hay mucha corriente. Sí, pero mucho. Sí, hay mucho. ¿Puede decir uno que Víctor Hugo? No, ¿por qué? ¿Y por qué sí? ¿Puede decir uno que Marcel Proust? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Pero estos están como muy definidos. Bueno. Vámonos entonces con el último homenaje. Pues yo revisé el catálogo del man porque lo conozco muy bien. Pero yo creo que no se puede desconocer una de las canciones más versionadas, más antiguas y más importantes de la carrera de este man. Sí. Pues haría el grupo Four Seasons, Who Loves You, Oh What a Night, como solista de disco hizo. El tema de Grease lo cantó él. Grease hizo lo cantó mucha él. Vaina, pero yo creo que esta canción es que todo el mundo se la sabe. y tiene 1,000,000 de versiones. Y sé que Nicolás está bravo conmigo, pero a mí no me importa. ¿Por qué, hombre? La que no. No sé, porque usted es sensible. La que va a estar feliz es Doña Josefina con esta canción. Yo creo que Doña Josefina se alegra. No, a mí me encanta y además tiene unas panderetas muy buenas y buena orquesta. Así sí. Vamos hoy. Típico de la época. Un día como hoy nace en 1934 Frankie Valli. El hombre ídolo, Frankie Valli. Vamos a recordar el éxito más importante de él. Tuvo versión de Lauryn Hill. Hay una versión tremenda por un músico llamado Quasimodo, japonés, músico de jazz, pero esta es la original. Can't Take My Eyes Off of You. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, pues esto me tiene un poco mareado, pero lo voy a aceptar con la dignidad que merezco como periodista. Pero no me gusta. ¿Qué fue? No es una película de Luis Díaz, porque si no, estas niñas, ¿cuándo van a hablar, hermano? Usted lleva una hora y las tiene totalmente eclipsadas. Es la mejor película. ¿Usted no dijo que sus amigas no hablan? No, hombre, claro que sí. Bueno, vamos a ver si en este caso sí nos ayudan un poco, pero voy a echar el cuento. A ver. No, y Emilio se tira un poquito, pero déjeme echar el cuento. Vamos a ver si nos logramos poner de acuerdo todos. Hugo Fuertes, ¿lo reconocen? Hugo Fuertes. Iván Sánchez y José Pastor. Ahora son sí. Las tres etapas de una película, una serie que se va a hacer de 6 capítulos de Miguel Bosé. No me diga. Sí. Bueno. ¿Sí? Ah, chévere. Los capítulos cuentan 20 años de la vida del artista desde 1976 a 1996, aunque también retratan momentos de su infancia y la gira de Papito, entre 2007 y 2008. La historia es anterior a sus recientes problemas con Hacienda. Acuérdense que él compraba jamones de jabugo y se iba a las islas Maldivas y decía que eso era un gasto necesario para su subsistencia y lo clavaron. Como que Nicolás haga todo eso y lo pone en la declaración. La DIAN lo clava, claro. Justamente. Y sus polémicas como agitador y conspirador sobre la COVID. Y ejerce de memoria visual de sus recuerdos, anécdotas, sensaciones, relaciones, éxitos, fracasos, alegrías o dramas, la compleja relación con su padre, las personalidades con las que se codeó en su infancia de Picasso, Visconti, Dalí, Hemingway, Audrey Hepburn o Sofía Loren, su actuación en Florida Park en el programa de José María Íñigo, sus escarceos amorosos y con las drogas en los años de la movida madrileña, su paso por el cine, la relación con Nacho Palau. Perdón, no, hombre, me emociona. Tranquilo. Centran algunas de las escenas. El guión ha sido coordinado por el también ganador de un Goya, Nacho Faerna, autor de series como Amar en tiempos revueltos, El comisario y responsable de ficción en China Iberia. La producción española que firma programas como Masterchef, o Maestro de la Costura, ha desarrollado la serie para Paramount en colaboración con la división de Paramount VIS y la participación de Elefanti Global y Legacy Rock. Yo digo una sola cosa de este muchacho, nacido de dos figuras enormes, Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín. No la vería por ningún motivo. Muchas gracias. No, pero hombre, espere, de pronto sale buena. A ver, Emilio, tu opinión. No, perdón, tengo que decir que estaba backstage resolviendo un pequeño problema, así que me perdí la mitad. Una serie de la vida de Miguel Bosé. Yo la vería. Sí, yo también la vería. Claro, por cultura general. ¿Sí? Sí. A ver, María Juliana, ¿por qué la verías tú? No, me parece muy interesante conocer la historia, conocer toda su historia desde su punto de vista. Pues finalmente Miguel Bosé es un referente importante de la música y al mismo tiempo ha tenido una vida personal y una carrera artística bien polémica. Así que yo creo que sería bien interesante. Por ahí Nacho Palau estaba hablando en estos días, él está ahorita en un reality que se llama Supervivientes y en uno de los capítulos fue, dice que es la primera vez que habla acerca de la ruptura con Miguel Bosé, que realmente fue muy duro, y dijo básicamente: yo he estado más con él casi 25 años de mi vida que con mi familia, me fui a los 19 años de mi vida a hacer una vida con él, es el padre de mis hijos. Y bueno, esa historia particularmente también me parece interesante. Mónica, ¿tú qué dirías al respecto de Miguel Bosé? Perdón, no, estoy un poquito engolado. Muy engolado. Por supuesto. Déjame, que me la vería. Hay muchas historias detrás de sus canciones que son bastante reveladoras. Me pasó lo mismo con Luis Miguel, ¿no? Son series que al final uno sabe por qué es que son gays, por qué terminan teniendo tantos problemas. ¿Quién ha dicho que Luis Miguel que Miguel Bosé es gay? ¿No? Pues es decir, cuando uno encuentra ese es tipo... Es binario. Ese, bueno. Ese tipo de características en su familia empieza uno a entender mucho más, o y conocer, le coge más cariño al repertorio. Conocer uno al hombre. Claro. Detrás del artista. Exactamente. Yo con Luis Miguel quedé matada, me encantó, y además saber que tuvo que vender sus derechos para poder pagar sus impuestos y poder salvar su tema financiero, pues también me pareció más valioso todavía. Con Miguel Bosé yo creo que hay muchos secretos que todavía no conocemos, y lo que dice un poco María Juliana y es muy importante para la música latina. Se maquilla hoy en día más que el queridísimo Oscar Ochoa. El ballet, señoras. ¿Por qué se ríe? El ballet, ¿por qué se ríe? El ballet de Oscar Ochoa. Señoras y señores. Se pone más lápiz en el ojo que Robert Pattinson en Batman. Dios mío. ¿Miguel? Sí, se los pone muy negros. Muy negros. Desde demasiado. Sí, se va a... Le va un poquito la mano. Señoras y señores, con ustedes el ballet de ballets. El ballet del señor Oscar Ochoa, y sale con unas, sí, como con unas pieles dando volteretas. Qué nivel de feminismo. Muy berraco ese ballet. Y afeminado. ¿No? Pero pues, hombre, ¿qué hacemos? Bueno. Ay, ¿sabe dónde sale? Digamos, para el que no conozca cómo era el ballet de Oscar Ochoa, ¿dónde lo pueden ver? Si quieren recuperar ese recuerdo. Espectacular es todos los programas. Y en el taxista siempre. Millonario. ¿Ah, sí? Sí, sale. Sí. ¿En serio? ¿Por qué te estás riendo, Oscar Ochoa? ¿No crees en la diversidad, Nicolás? No, ¿cómo que no? Es que me trae unos recuerdos magníficos del taxista millonario, hombre. Película de Carlos Benjumea, Rosa Gloria Chagoyán. Pero en esa época Saavedra. Claro que no había coreografías... al unísono, cada uno iba por su lado. Yo quiero que usted revise un poquito igual el video. Nadie iba igual, cada Nadie uno bailaba solo. Cada uno a volteretas, sí, y todos. El ballet de Oscar, y Oscar no tenía ni idea. Que hacía cada integrante del grupo. Esto lo tengo que ver. Andaba cada uno por su lado, sí. Espectacular es ese, Emilio. Es un programa así, un programa no. O sea, no es tan difícil encontrar a Oscar. Voy a buscarlo porque es que de verdad. ¿Quién fue el mayor promotor de Oscar Ochoa en Colombia? Julio Sánchez Vanegas. Sánchez Vanegas. No había más. No, es un clásico, Nico. Hombre, pues es que tiene que ver. Es que tiene que ver la película y se va a reír, se va a acordar. Por Rusia, Mijael. Es que es como Barisico, la... No, pero Colombia. Es como la... Yo tengo el taxista millonario, se la presto. La jaula de las locas, la película, sí, pero colombiana. Uy, es, no, o sea, una era una cosa espectacular. Igual, con ese plumaje. Exacto. Y esas vainas. O sea, Oscar no se le veía la cara y de pronto se empezaba a quitar las plumas. Y le salían esos montajes en esos ojos. Ese sí. Y mi pregunta es, ¿qué música bailaban? ¿Clásica o...? No sé, de pronto rusa, es que no me acuerdo. No, clásica no. A ver. Era música como de ambiente. En el ¿no? como música estilizada, como diría mi abuelo. Estilizada, la música estilizada. La música de ambiente. Entonces de pronto... El tipo montaba Love is Blue de Paul Moriarty. O sea, era el ambiente. Los que no conocen nada de eso. Yo es que no tengo ni idea eso, de lo que están diciendo. O sea, me encantaría. No, por eso, los que no conocen. Me encantaría reír. Para mí están hablando en chino. oír es Love is Blue de Paul Moriarty. Eso es una cosa de alto turmequé. No, véanse El taxista millonario. Oigan, pero... Ahí iba... les doy una fórmula para que tengan ese contexto. Entre ver El taxista millonario y escuchar a Paul Moriarty, ¿ahí ya tenemos una referencia? No, yo te recomendaría ninguna de las dos, no. Pero si te toca... Exacto. Sí, como para participar. Sí, un día tienes trata de evitar las dos vainas, pero no. Si no se puede... Cualquiera de los dos es una opción, una es musical, okay. Y la otra cinematográfica, ¿no? Bueno, yo creo que muchos de mi generación estamos en la misma. Es muy bueno ese. Pero créeme que hay un poco de gente que está conectada con nosotros. No, pues con por Paul supuesto. Moriarty. Mi mamá seguridad. Debe estar riéndose, fijo. No, es que no sé, lo de Oscar Ochoa sí es muy antiguo. Muy sí, bueno, sí, hombre, sí, sí, muy es bueno. Es que no fue popular, él era como un plano estilizado. En un segundo plano. Ok. Es que nunca fue, me acuerdo del ballet de Sonia Osorio, oh, que fue famoso, pero el de Oscar Ochoa no llegó a esas dimensiones de exportación de talento. Muy bueno. Es que me estoy imaginando la escena. Es que no tienes sino que ver los programas, tú tienes todo eso. Espectaculares es presenta por Rusia el Mijael Baryshnikov. Y por Rusia, Mijael Baryshnikov, ¿no? Y me imagino que por Colombia, Oscar Ochoa, ¿no? Pero no te imagines, y respetemos al artista y al talento. Es el ídolo. Bueno, la China no se pudieron lucir en esta. Hay tiempo para que no, se luzcan en este programa. No, como que no, hombre. No, que verían a Miguel Bosé, pero es que muy acaparadores. Hoy, por favor, arepaso número uno. Mucha suerte. Muchas gracias. Estas son las 5 pinturas más caras de la historia en subastas. Número 5, 3 estudios de Lucian Freud, The Bacon, vendida en Christie's el 12 de noviembre del 2013 por $142 millones. Número 5. Número 4, desnudo recostado sobre el lado izquierdo. No, es que ¿quién va a comprar esa vaina? No, de Modigliani, vendida en Sotheby's, New York, 14 de mayo del 2018 por $157 millones. Número 3, desnudo recostado, no sobre el lado izquierdo, el mismo pero recostado, de Modigliani, vendido en Christie's, New York City por $170 millones. Número 2, Las Mujeres de Argel, versión O de Picasso, vendido en Christie's, New York City, 11 de mayo de 2015 por $179 millones. Sí. Espere, que es que estoy viendo aquí un extraditado y no sé quién es. No, pero no tiene cara de Otoniel. Sigo. No, tranquilo. Número 1. Pintura que Nico dice que es falsa. Salvatore Mundi. Se lo dije, sí. No. No se ha probado. De Leonardo da Vinci, vendido en Christie's. El 15 de noviembre de 2017 por $450 millones. Y esta pintura, que es más bien una fotografía intervenida, estaría en las 5 primeras. Se subasta el 9 de mayo en Christie's. La realizó Andy Warhol en el 64. Y es un retrato de Marilyn Monroe que se llama Shot sí. Sage Blue. Precio estimado de venta, 20 segundos. Podría, no garantizo. Ay, María Julián. ¿Qué? Ay, sí. Se acabó el tiempo, ¿no? Menos uno para Orlando Rivera. Yo voy rápido. En los originales. Deje de estar cococete, ven. ¿Qué pasa con Cocosete? No, está a preguntar si Cocosete sale en El taxista millonario. Cuando usted llama a Cocosete, ¿hace algo? Digo, ¿responde o no? No, él no sabe. La respuesta que tengo, y es la que he leído siempre, es $200 millones. por lo cual Mónica Martínez, de 182 millones, hace la aproximación correcta para un punto simple. Muy bien. Gracias. En bien. Los originales, chapo. Porque ante los logros que son... Y él sacó el fotograma de Niagara, una película de Marilyn Monroe. Tomó esa carita, le puso unos azules y le puso unas sombras azules. Y ya, gran trabajo, 200 millones de dólares. Mucho billete, ¿no? ¿Cómo va el arepazo, María Julia? Listo. A ver, entonces es que acá cero, acá bueno, bueno. Cero. Listo. Pues Mónica tiene menos 2 puntos, Orlando y yo estamos en ceros, y Nicolás tiene 3 puntos. Pero si le acabamos de clavar un menos 1 a Orlando. Ah, el teclado menos 1, no sabía. Sí. Pero violento. No escuché. Él dijo 350. No escuché, perdón. Pero cómo entonces, no oyes, ustedes están en otro programa. Mónica tiene menos 2 puntos, Orlando tiene menos 1, yo estoy en ceros, ni fu ni fa, y Nicolás tiene 3 puntos. Tónico, de verdad, hermano, lo suyo no es este programa. Usted tiene que proyectarse en la NASA, bro. ¿Qué tal? Ay, Dios mío. Pronto, película de Lucho Díaz. Mi vida, no lleva sino 2 partidos. Listo. Déjame. Estoy dejando, solamente estoy diciendo que va a pasar. Bueno, despegamos, por favor, ¿sí? Pues para mí el momento 10 ha sido compartir con Nicolás las semifinales de la Champions. Claro. Entonces nuevamente toma protagónico en esta nota mía. Por supuesto me va a quitar las palabras del fundillo. Sí. No hay cómo. ¿Cómo? Que se quede callado, María Juliana. No, espere. No, vamos a ver si es capaz de silenciarse. Yo voy a hacer la nota. Y Nicolás simplemente oye el final. Y es él apenas yo haga finito, finalizado. Él sabrá hacer su versión. ¿Quién es la estrella del City? Es la pregunta a propósito del partido de mañana entre el Real Madrid y el Manchester City, el Real de Ancelotti y el Manchester de el Super Barón Pep Guardiola. Bueno. Lo que pasa es que Guardiola es el técnico de los Sky Blue, no le pueden preguntar. ¿Quién es el futbolista estrella del City? Él se queda mirando al cielo, como debe ser. Las respuestas son múltiples. Algunos dicen Bernardo Silva, otros Gabriel Jesús, Sterling, Foden, Grealish, De Bruyne. Y el escritor que es Sergio Herrera, que es catalán, dice: me decanto por el último. Por Kevin De Bruyne, 30 años. De alguna manera, De Bruyne es el aceite en el motor de un buen coche. Y también la prolongación de Guardiola sobre el verde. De Bruyne tiene duende en el juego. Culebrea como Zidane. Temporiza como Busquets y culmina como Iniesta. Sin embargo, no recibe el trato de un top. Es el imaginario popular. De Bruyne no es Mbappé o Benzema, ni siquiera es Mo Salah. ¿Y por qué? Entre otros motivos, porque todavía no ha ganado nada. Nada definitivamente impactante. Como internacional belga, De Bruyne ha sido tercero en una Copa del Mundo, Rusia 2018, y también cuarto finalista, Brasil 2014. Tiene otros 2 cuartos de final en la Eurocopa 2016 y 2020. Y con el City lleva años disparando al palo. Es cierto, suma 3 títulos de la Premier y un abanico de copas. Sin embargo, su relación con la Champions es un interruptus, acentuado aún más con su derrota en la final del 2021. De alguna manera, De Bruyne y Guardiola comparten el desamor con el gran escaparate europeo. El desamor con la Champions pasa y le lastra y le condiciona el acceso al Hall de la Fama europeo y por eso hace un año, al sentarse a negociar su renovación con los Citizen de Bruin, había recurrido al Big Data. Data. Fin de mi nota. No sé si Nicolás se quiere quedar callado o quiere aportar. No, quiero hacer un aporte. Pero largo, por favor. Usted sabe que... Bueno, no le des tanta coba. Me parece que ahí Herrera, ¿sabe qué? Porque él habla del desencuentro y el desamor de Guardiola con la Champions y De Bruyne, como que lo relaciona a ambos. Uno podría decir sí en el proyecto City, pero Guardiola ganó como jugador y como entrenador del Barcelona varias Champions. Entonces habría que remitirse solo al caso de Bruin. Usted explicaba bien, en la final del 2021 le pasa algo muy curioso al que en mi concepto también es el mejor jugador del Manchester City, y es que sufre una agresión de Antonio Rüdiger, un defensa del Chelsea. Al recibir ese choque en la cara, él queda absolutamente groggy y creo que sufre una lesión además en el malar, yo no me acuerdo, y es reemplazado en ese partido, lo que le cambia mucho los planes a Guardiola, también le cambia los planes a De Bruyne, porque él era una de las fichas clave. De cuenta, fue algo muy similar a lo que le pasó a Mo Salah con Sergio Ramos, cuando Ramos lo tumba al piso y le lesiona el brazo y a Salah le toca salir, y a Klopp pues no le queda otra alternativa que sacarlo. Bueno, eso le pasó a De Bruyne en la final pasada, cuando chocó con Rüdiger y tuvo que ser reemplazado porque no tenía manera de quedarse en el campo. Estaba muy adolorido y muy groggy. Realmente el golpe de Rüdiger le dañó a él la posibilidad de ser campeón de la Champions, pero estoy de acuerdo. Jugador extraordinario, y mejor definición que esa, la del aceite del motor, no puedo encontrar. Ve que yo le doy unos tips, pero no quiere decir nada más, es que lo noto muy corto en palabras. No, porque he aprendido pues que debo ser un poco más breve en las intervenciones. Bueno, pues es Momentos 10. Mañana a las 2 de la tarde tendremos ese superclásico. Yo no sabía qué era, no sabía, pero tampoco, qué jartera. ¿Qué? Ay, yo vi nadera. A ver, María Juliana. Bueno, pues me Momentos... he muy seria, muy no, delicada, pero Momentos. Para nada. Momentos 10, los que está viviendo Tulio Zuluaga y todos los hamburgueseros de las 20 ciudades de Colombia que participaron en este Burger Master. ¿Por qué? Que terminó el domingo, les fue muy bien. Súper, ¿no? La meta era 2 millones de hamburguesas, se vendieron 2.300.000 hamburguesas en total, para un total de 40.000 millones de pesos en ventas, pues hamburguesa, más las gaseosas, más las papitas o los acompañantes, pues, que tuvieran. Esto fue como el balance general que dio hoy Tulio Zuluaga, después de hacer todo el conteo, de que todos los sitios de hamburguesas que participaron le mandaran, pues, como la lista de cuántos vendieron y poder consolidar los resultados. Pues bueno, muy bien, se movió. Las muchas filas que había eran aterradoras. Muchas, pues acá en Bogotá, oye, las filas eran, perdón, tremendas, inclusive con la lluvia. Con lluvia. María Juli, ¿pero eso era un negocio privado o con una causa? Lo que pasa es que Tulio Zuluaga hace esto hace varios años. Realmente, pues los que ganan es cada uno de los sitios de hamburguesas. Él hace una curaduría durante todo el año, viaja por todo el país, elige los sitios y ellos sacan una hamburguesa especial, diferente a todas las que siempre han vendido, a un precio muy económico, y esa es la que participa. Ahora, ¿qué viene? Contabilizar las votaciones, porque las personas podían votar por su hamburguesa favorita y escogen primero, segundo y tercer puesto. Creo que ganó H de hamburguesa, si no estoy mal. ¿Ya ganó? ¿De dónde? De aquí, muy buena. Oiga, pero estamos en delay. No, él no ha sacado. No han salido los resultados todavía, ¿no? Uy, Nicolás, ¿no han salido todavía? Filas. No. Mira. Aquí vamos a tener un problema delicado. No, Tulio Zuluaga mandó hoy el consolidado y dijo que ahora falta terminar de contabilizar los votos. Perdóname mi ignorancia, ¿quién es Tulio Zuluaga? La persona que hace el Burger Master, que es un... Él fue cantante, jockey de radio. Sí, hace muchos años. ¿Tulio Zuluaga cantante? Claro, el hijo de Tulio Zuluaga, el de Asopartes, el hijo. Es que pensé que había un nuevo Tulio Zuluaga que era... un señor dedicado a las hamburguesas. No. H de hamburguesa ha ganado en años anteriores. Sí, pero no ganó esta. Todavía no. icónico. Usted tiene que hacer una revisión a Delay. Keep Delay. Keep Delay. Lo vamos a corregir. No, yo voy a revisar primero. Revisa. Corregirlo. Revisa. Vamos a revisar primero. No ha salido todavía el ganador. ¿Pero que lo corrijo ya o esperamos? No, yo creo que ya. Bueno, pues lo voy a corregir, pero ojo. Ojo que si llega a esta corrección y es injusta. Corríjalo. Si llega a ser no esta es corrección. No ha salido el ganador todavía. Ah, pero porque ustedes están más chiviados que Santiago Ángel. No. Pero. Espérese a ver. Ya lo tendría acá en mi WhatsApp el ganador. Me pongo furioso. No dudo, ya lo tendría. Pero ¿por qué estás leyendo el WhatsApp? Averigua bien. Porque tu lío se lo haga. Yo lo conocí amigo alguna vez y él manda todos los reportes. Bueno, el conteo es muy sencillo. Vamos a leer los tweets. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál ha sido la tarea más absurda que te pusieron en el colegio? Exponer en clase las 100 posturas del Kama Sutra para saber ¿cómo? Que eso nunca salió en el ICFES, pero la cuchita era toda coqueta en el salón. Y no, hermanito, saludos. 0-1. Cada año en la primaria de ciencias sociales nos hacían dibujar un esquema de las razas que habitan Colombia en la época de independencia y sus esquemas de mestizaje como si eso fuera de un incalculable valor educativo. Oh, pero si es de un incalculable valor educativo, qué pena, pues, 0-1. Por la profe en primaria que para la fonomímica de la ley del monte me disfrazaron de charro mexicano. Hubiese preferido y no caer en ridículo si me hubiesen disfrazado de pajarito en la didáctica obra de Pedro y el Lobo. Nota, Nico. 0-1. La actividad propuesta por la profe de modistería, donde ataviados con los trajes de papel que diseñamos, desfilamos por la eterna pasarela con estrepitoso ruido generado al caminar y rasgarse los patrones dejando al descubierto nuestros pálidos cuerpos. 0-1. Yo tenía 16 años y la profesora me puso a recitar una poesía de Rafael Pombo, La nariz y los ojos, y para rematar teníamos que estar en el coro y cantar Lunita consentida. Nota, Nico. 0-1. Miguel Bosé se maquilla más que Bebito, que Bebé y Tuerquita juntos, Samira. No, hombre, tranquila. 0-1. Daniel Salamanca, tras la euforia del 5-0 me mandaron a hacer una maqueta en plastilina de la selección. Orgulloso fue la mejor y la dejaron expuesta en el patio del colegio para que todos la vieran. Horas más tarde y con el sol vi cómo se fundían los rizos del pibe con el bigote no. De Higuita. No, hombre, 5-4. Dólar subió 12 pesos, 4.016. Dow Jones subió, Nasdaq subió, Standard Poor's subió muy poquito. Siguen reventados. En octavo grado nos pusieron a hacer el aparato reproductor con materiales caseros. A la profesora no le gustó porque al activar la jeringa que le puse, le disparó en grudo en un ojo. ¡No! Nota, Nico. 5-8. Ir a un burdel y entrevistar a sus empleadas preguntando vainas, por ejemplo, el precio y los servicios que incluía. Después me enteré que el profesor en etapa de universitario se ganaba la vida como maestro de ceremonia en los nightclubs. Ídolo, como diría Nicolás. Bueno, hombre. Nota. 5-4. Tarea más tonta que me han puesto es cuidar un huevo, claro. Nos hicieron sacarle todo el relleno y cuidar la cáscara. El que lo tuviera completo al final de semestre ganaría una nota extra. Igual entré al salón a escondidas y rompidos de mis compañeros. Igual pasé la clase de ética. Claudia Vázquez, nota. Bueno, vamos a ponerle 0-1. La cosa más absurda fue llevar una ensalada de atún porque nos pedían aprender una receta. Y la bendita ensalada llegó dañada. Me provocó dársela a probar al profesor. No, hombre, 5-4. Yo estoy en un colegio distrital. Los piojosos abundaban en ese colegio. Pues a la profesora se le ocurrió la grandiosa idea de hacer un 100 pies como la película porno. Pero en lugar de hacer cochinadas, nos tuvimos que sacar los piojos y las diendras unos a otros. Seamos tan puercos, pero gran tarea. 5-4. Explicar la letra del himno nacional. Nota, Nico. Uy, Dios mío, 5-4. A veces las intervenciones de Emilio de... No entiendo. Cuando fui niño, un desgraciado profesor me puso a llenar un sifón y todo el día yo echando agua para llenarlo. y ahí vamos. Creo que ahí vamos. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con uno de los grandes clásicos de la bossa nova de Antonio Carlos Jobim por Sergio Méndez y su grupo Brasil 66, una versión de su segundo álbum Equinox del 67. Aquí está Wave. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Aluka. Los rusos. Aluka. Que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sea judío es un factor irrelevante en la desnazificación impulsada por Moscú, pero que el canciller Sergei Lavrov pues diga que el dictador nazi Adolfo Hitler también tenía sangre judía, algo que ha puesto muy mal a muchas personas por ese holocausto que causó el régimen de Hitler matando a 6 millones. El diplomático ruso remarcó en una entrevista a un canal italiano que entre los propios judíos se encuentran los más furibundos antisemitas, justificando el carácter nazi de Zelensky y la legitimidad de intervenir militarmente. Los comentarios incendiarios de Lavrov fueron recibidos con ira e intenso dolor en Israel, que hasta la fecha cuidó escrupulosamente sus declaraciones públicas sobre la guerra, la invasión de Ucrania, especialmente por la presencia de tropas rusas en Siria. Pocos días después de la conmemoración del homenaje a las víctimas del Shoah en el Estado judío, pues el primer ministro israelí, Naftali Bennett, lideró la respuesta. El objetivo de dichas mentiras es culpar a los judíos de los crímenes más terribles cometidos en su contra, eximiendo de su responsabilidad a los perpetradores. Es que yo creo que el tono está muy alto. No, pues. En esa guerra. Eso está tenaz. Quería comentarlo, por supuesto. Mm. Vieron que el Papa Francisco dijo hoy que había solicitado reunirse con Putin justamente para pedirle que detenga la guerra en Ucrania, pero que aún no ha recibido respuesta. ¿Puedo no. poner, por favor, la reclinomatic para el Papa Francisco? Sí, ya, sí, ya que ahora tiene más dolor en una rodilla, pues puede oír eso. En los originales, la reclinomatic. Cómprate una y aplástate a esperar. Sí, no, y él sabe, de hecho dice, me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo. Pero, exacto. Pero dice, tanta brutalidad, es que amnea, ¿cómo amnea. No detenerla? Tan divino. Bueno, sí, pero, lo intenta. ¿Pero qué va a hacer allá? O sea, no sé, pero pues es parte de su papel. Él siente la obligación de tratar de hacer algo. Que tengo toda la razón. Pero es que el agredido es Zelensky, ¿qué hacemos? Mandaron 3 misiles muy fortachones. Mm. Y siguen mandando, a Odessa están tirando duro. Sí, no, eso está ya, le digo, caliente la vaina. 7 millones de personas se han ido. Eso. Es que las imágenes son muy fuertes. ¿Alguien tiene los rusos? Yo tengo rusos, si quiere. A ver. Para hablar de Vladimir Putin. Porque se ha especulado muchísimo sobre su salud. Como obviamente todo es un secretismo increíble, sí, en Rusia. Sí, leí. No se sabe bien qué pasa, el hombre, pues la guerra y tal. Entonces estás diciendo, no, pero un momentico, que es que parece que Putin tiene líos de salud. Ah, eso dijeron. Sí, pero entonces tiene 2 líos, de acuerdo a lo que investigó el Daily Mail. Dicen, es probable que lo operen de un tumor cancerígeno. Ok. Pero el segundo, que también lo dejaron ahí como sobre la mesa sin dar muchas pistas de cómo ha sido averiguada esa información, es que podría sufrir la enfermedad de Parkinson. Entonces, de hecho, hay una foto que lo ven como agarrado de una mesa, como tratando de disimular que le tiembla la mano. Exactamente, digamos que todo. Pero un minuto, uno le tiembla la mano cuando toma trago, por Dios. No, no, pero una movida de mano exagerada. Pero lo que dice María Juliana es cierto, porque videos de las últimas semanas los han mostrado como en actitudes, digamos, algo, ¿cómo llamarlo? Extrañas. No naturales, de acuerdo a la, una postura a la, natural. De acuerdo a la fortaleza que siempre ha mostrado Vladimir Putin. Es que tiene una guerra encima, o sea. Pues el tipo una vez se jugó un amistoso de hockey y lo ganó él solo, pero porque juega bien. Y una vez se montó en un caballo sin cabeza y... Le dijeron a los demás jugadores que donde fueran a ganar, los mandaban a matar a todos. Los mandaban para la cárcel. Exacto, pero esos son los inconvenientes que están diciendo. Podría ser un tumor cancerígeno, uno. Y dos, podría tener la enfermedad de Parkinson. Eso es lo que se especula. ¿Y si son las dos, Nico? Pues ¿también? El tipo se sacó el chance, porque ahí sí está vaciado. Bueno, perdón. Bueno, ¿qué pasa? Bueno. No. Bueno, rusos. ¿Quién más tiene rusos? Ya tenemos muchos rusos. Mucho ruso. ¿Qué más con ese ruso? ¿La primera voz de Rusia? No. No, eso no leemos. Emilio, ¿sí? Pongamos musiquita, por favor. Listo, voy a continuar ahora con una canción de una serie de Netflix. Esta serie la hizo en su momento Baz Luhrmann, la hizo junto con Nas y era, digamos que una versión como ficcionalizada de lo que fue el nacimiento del hip hop. La serie se llamó The Get Down. Y de ahí viene esta canción por la protagonista de la serie, por Harrison Guardiola. Aquí está I'll Keep a Light in My Window. En los originales, gente que sabe elegir. Hombre, gente que sabe elegir. Y este personaje. Para asistir a la junta de Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, es necesario dos cosas. La primera, ser accionista. Usted puede tener una acción o la mitad de la compañía. Sí. Y la segunda, estar vacunado contra el COVID. Tras 2 años de encuentros telemáticos, miles de inversionistas han peregrinado este fin de semana pasado a Omaha, Nebraska. ¿Por qué? Una entidad de 475 mil habitantes, no muy lejos del centro de Estados Unidos. Su objetivo, pues ir a la convención, ir a la junta de accionistas, en donde escuchan en directo los comentarios de Warren Buffett en plena forma, que no ha decepcionado a sus creyentes. Sí. Se fue todo el mundo a oír al viejo. ¡Ídolo! Sí, ese man es crack. Recibido con una gran ovación estruendosa, como si fuera una estrella de rock, me parece superior. Con una, pues, con una vaina llena de sodas, de pepsicolas, creo, a su lado, su bebida favorita, y unas cajas de chocolatinas delante. Buffett repasó las cifras del primer semestre. Aunque el beneficio neto ha caído por ajustes contables, los accionistas de Berkshire Hathaway tienen razones este año para estar felices. La cotización de la empresa sube un 8.5% en 2022 versus el Dow Jones, que ha caído el 20%. Uf. Y el Standard & Poor's, que ha caído un 20%. Sí. A Buffett se le reprochó no haber aprovechado la pandemia para ser más agresivo con sus inversiones cuando las cotizaciones estaban por los suelos, perdiendo una ocasión que se presentan pocas veces. Ayer se justificó mostrando su lado más conservador. Tenemos una versión extrema a incurrir en pérdidas permanentes. Psicológicamente moriríamos si perdemos un montón de tu dinero, expresó a los muchachos accionistas. Buffett ha aprovechado ahora el mal momento del mercado para volver a la carga con compras por 60 mil millones de dólares. Al cierre del primer trimestre, Berkshire Hathaway tenía sus inversiones de cartera, entre otras, en Apple, Bank of America, American Express, Chevron, Coca-Cola, Kraft, Heinz, Hewlett-Packard, además de los negocios no cotizados que controla. La empresa sigue teniendo en efectivo 100 mil millones de dólares por si acaso se presenta una gran oportunidad. Su gran apuesta reciente ha sido el petróleo con fuertes inversiones en Chevron, donde ya tiene una participación de 30 mil millones de dólares, y Occidental, que suben como la espuma en bolsa por la guerra de Ucrania. El oráculo de Omaha, como se le conoce, contestó preguntas durante horas. Los que tomaron la palabra habían sido elegidos por sorteo. A Buffett se le plantea casi cualquier tema, pero por una sola razón no permite hablar de política. Está vetada. Ay, qué rico. De lo demás, les habla de todo. Buenísimo. Qué expuso qué gran su filosofía de invertir a largo plazo, de buscar compañías con negocios sólidos y rentables a buen precio, y no ahorró críticas para los movimientos especulativos. El mercado con frecuencia es casi totalmente un casino, un salón de apuestas, dijo apuntando los bancos de Wall Street para incentivarlo para cobrar comisiones. Ganan un montón de dinero cuando la gente apuesta, pero también Berkshire ha aprovechado. El mercado hace cosas locas y a veces eso nos da oportunidades. No es porque seamos inteligentes, sino porque estamos cuerdos. Warren Buffett. Edad, 91 años y llegó, o sea, ese es un man que es un duro. Sí. Riqueza del man, 100 mil millones de dólares, pero ¿sabe qué dijo él? Lo que Nicolás lo admira mucho. Tengo tres hijos, a cada uno le voy a bajar 200, el resto no. Listo, claro. Vagos. Claro, agradezcan antes. No, creo que les dejó mil a cada uno, muchos, ¿saben? Yo le daría un millón de dólares a cada uno y ya. Si lloran con eso, perdóneme, pero no sean llorones. ¿Y qué haces con el resto? ¿Lo donas? Lo voto por las ventanas. No, ¿cómo que lo votas por las ventanas? Sí, eso. No, lo que pasa es que él sigue, pero no han visto lo que él hace. Manotadas. Tiene una cosa de gaseosas, y tiene unos chocolates, y come chocolate y toma gaseosas. Y le preguntan de todo y el tipo no lo corchan en ni una. No, el man es un y crack. Y no habla paja porque es que es el dueño de la compañía. Sí. No sé. O sea, es que él no empieza a hablar mentiras. Él dice, tu plata está bien invertida. Mira, tú nos ganamos en American Express tanto. En Coca-Cola Company. Lo digo muy en inglés para bueno. No ser ofensivo. Coca-Cola Company. El que me entendió, lo entendió a mí. Pero eso es un combo de gente. Es que le repito, si usted, Nicolás, le tiene a su hija 4 acciones de esa vaina, dice, te invito a Omaha, Nebraska. ¿Qué hay allá? Nada. Nada, no hay nada. Hay papas, las papas, no, esas son de Idaho. De Idaho, sí. No, carne, muy buena carne, un buen steak, certified Angus. Ah, Angus, perdón. Bestia, un Angus. Angus. Certified Angus. No, Rangus era el restaurante, ¿sí?, Carambola, de propiedad del director de este programa. Era Rangus porque tocaba cortarlo con un machete. Con otro pedazo de carne, era imposible. No se podía cortar. Y la dueña lo miraba uno y empezaba a llorar. Le dije, pero compré una carne más decente, mija. Es que era Brangus, era Angus, Brangus y Rangus. Bueno, pues yo creo que... ¿Cómo se llama esto? Gente que sabe elegir. Elegir. Todos los que fueron a esa convención. Sí, total. Buses y buses y buses. Solo para oír al viejo Warren Buffett. Buenísimo, ese viejo es crack. ¿Quién tiene algo importante de gente que sabe elegir? Ahí le está temblando la mano a Putin. ¿Quién sabe? Yo tengo otro. Gente que sabe elegir. ¿Vio? Dime. Ay, Mónica, finalmente una nota tuya, 2 horas y nada. No, de uy, hermanito, llevamos 2 horas y nada. Ay, no, hermano. Pero porque me han dado pista, pero esto está lleno de notas de información. Hermanito. Gente que sabe elegir. Pista, Nico. Las 517 mil personas que visitaron la Feria del Libro de Bogotá, que como en un arepaso tú nos contaste, pues el invitado de honor era República de Corea. Y bueno, realmente esto es un éxito, dice el director Andrés López Valderrama, bueno, el presidente ejecutivo de Corferias, que fue mejor que como el 2019, o sea, antes de la pandemia. Realmente fue un evento muy productivo, claro, 17 días, que son bastantes días también, sí. ¿No? Muchos nuevos talentos en la escritura y muchas personas jóvenes que también empezaron a interesarse más. Se acercaron. Por la lectura. Entonces, claro, ellos muestran unas estadísticas y entre 14 y 18 años aumentaron las visitas, que eso es una super noticia, pues porque ya sabemos que de pronto las nuevas generaciones nos interesan por leer algunas cosas, pero los vieron como en todos los stands. La Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, bueno, y Dartes, Biblored y todos los que estaban aliados, pues realmente están muy satisfechos con las más de 90 actividades que hicieron entre charlas con autores, personajes, niños. Y Nicolás Montero, que es el secretario de Cultura, Recreación y Deporte, pues dice que leer para la vida, como era el eslogan de este año, ha sido uno de los encuentros más importantes. Así que bueno, felicitamos, ¿no?, desde acá a todos los que asistieron a la Feria del Libro porque supieron elegir muy bien. Óyeme, Nicolás Montero es como Tulio Zuluaga, el cantante y Nicolás el actor. Sí, claro. Ah, ok. Total. Es que he tenido uno homónimo. Ok, es que me confundo. Sí, el mismo. Bueno. Santiago, buenas noches. Hola, Jaime, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Hombre, bien. ¿Qué más de vainas? Bien, bien, bien. Keep delay, keep delay. Eso debería ser un hashtag, numeral keep delay. En total. ¿Cómo están? Es que es largo, ¿no? Keep delay. Keep delay. Keep delay. Sí, irrepetible. Bueno, ¿qué más? Repetido, total. ¿Qué ha pasado en Kiev? Bueno, no, pues en Kiev un desastre. Lo comentaban ustedes. Los bombardeos sobre Odessa cada vez son más difíciles. La noticia hoy sigue siendo la evacuación de los civiles y pues el tema está concentrado en la prensa internacional en algo que es la necesidad urgente del envío de artillería pesada de los Estados Unidos y de la Unión Europea a Ucrania para poder defenderse, porque los ataques de Rusia parece que van a ser más duros cada día. Claro, pero es por el envío de material de guerra, ¿no? Sí, exactamente, es por el envío de material de guerra, porque hasta Alemania, que había tenido una postura muy prudente por su necesidad, su dependencia del gas y pues por los proyectos que tenían, los oleoductos que tenían con Rusia, pues había sido como un poco el que se apartaba de las decisiones de la Unión Europea y ya decidió enviarle artillería pesada también a Ucrania. Lo ha hecho Estados Unidos, que acaba de conseguir $33 billones en el Congreso por solicitud del presidente Joe Biden, y lo han hecho otros países. Luego, ya tienen bastante arsenal los ucranianos para defenderse de los rusos, a los que no les ha ido bien. No les ha ido nada bien, dicen los expertos militares, los generales de la OTAN, que esperaban realmente que la toma de las capitales de las regiones de Ucrania fueran mucho más fáciles y mucho más rápidas para la tremenda fuerza militar que significa Rusia, y no ha sido así. Y lo que contaba Nicolás, además, con la incertidumbre sobre la posibilidad de que pues el señor Putin tenga una enfermedad terminal y esté tomando sus decisiones con base también en una enfermedad terminal, que eso no se ha confirmado, pero pues está. Pero sí es muy delicado porque es terminal es distinto a Parkinson. Ah, bueno, no, pues lo que pasa es que hay un artículo del Daily Mail que también habla de cáncer. Okay. No, hay un artículo del Daily Mail que fue comentado estos días que habla de cáncer y de que en realidad ha pospuesto varias cirugías y que dice el Daily Mail de unos rumores en Telegram que han... ¿Qué dije yo? Que han estado, así es, que han estado circulando en Rusia sobre una cirugía bomba, Nicolás, que ha sido pospuesta. Usted cae en las redes de este man. Es que, sí, no. Sí, qué vaina. No, es difícil no caer en esa aclarar, es para aclarar y la vaina. Sí. Para reafirmar. Claro, sí, exacto. Sí, sí. No, pero yo le quiero decir que yo sí le tengo mucho miedo a la... ¿Qué le pasó? No poder calcular a Putin. ¿Qué te pasó, Santi? Estoy buscando la palabra. No, Santiago, tranquilo. Todo esto es mentira. No te preocupes. Estoy buscando la palabra correcta para que después no me pongan otra cortinilla ahí. Wow. Con la asombración. Cortó un pedacito ahí para no molestar. Bueno, sigamos. Bueno, mire, además de eso, pues la noticia en el mundo hoy ha sido, por supuesto, el escándalo salvaje en los Estados Unidos por cuenta de la filtración de Politico. que es lo de la Corte Suprema. Van más o menos a reversar la decisión de derechos reproductivos y sexuales más importante del mundo, que es la del aborto desde 1973 por el caso famoso de la Corte Suprema, que fue resuelto en favor de garantizar que las mujeres tuvieran acceso libre al aborto. El caso Roe versus Wade. Lo van a reversar, pero es que no es solamente eso. Esa vaina, y eso es todo porque Trump, Donnie, sí, montó toda esa Corte Suprema, hombre. Sí, sí, y todavía no ha llegado la nueva magistrada que fue escogida y delegada por Biden, Biden dijo, en el Congreso. Dios quiera que no tengan muchos votos. Así fue. Imagínese, pero mire que estaba revisando y el presidente Trump ya dio sus primeras declaraciones y fueron en la vía de indignarse por la filtración. Es que es el otro tema. El tema es gravísimo en los Estados Unidos, lo decíamos esta mañana en el noticiero, aquí estamos mucho más acostumbrados a esas filtraciones de las altas cortes, pero en Estados Unidos una filtración de un documento que es un borrador que pues ya tiene resuelto un tema tan delicado es un tema de debate per se. No solamente el aborto, sino la filtración. Es gravísima la filtración en la Corte Suprema de una decisión que todavía no se ha hecho oficial. Y el presidente Trump dijo muy indignado que eso era un precedente muy grave para la Corte Suprema. Por supuesto, pues no está indignado con la decisión de fondo, porque además recuerde que en Texas, por ejemplo, el aborto pues está prohibido, ¿no? Que es un estado muy republicano. Bueno, eso, Jaime, le cuento, no solamente tiene incidencias en Estados Unidos, sino va a tener incidencias en Colombia. Por lo menos en el debate de la opinión pública, porque resulta que la última sentencia de la Corte Constitucional que amplió el aborto y lo despenalizó hasta la semana 24 de forma total, pero con límite hasta la semana 24, pues cita esa sentencia de los Estados Unidos que se va a caer. La de Roe versus Wade del 73. Entonces, imagínense cómo van a ser los juristas y los constitucionalistas para explicar que una sentencia de la Corte Constitucional, entre otras, está argumentada en una sentencia que acaban de tumbar en los Estados Unidos. Pero bueno, ese es otro tema. Mañana les vamos a contar de una investigación que hemos preparado en los últimos días y que tiene que ver, les voy a anticipar, con el señor hermano del señor alcalde Daniel Quintero de Medellín. Wow. ¿Se pudrió Tuti? Total. Sí. ¿Sí? ¿En serio? Pues el señor hermano del señor alcalde de Medellín no paga sus deudas. Ah, impuestos. Ah, pero y no le paga sus deudas a sus exnovias. No, pero es que en una relación, yo ahí sí estoy en desacuerdo, en una relación hay que compartir las deudas también. ¿Eso qué tiene que ver? Lo que hace el hermano con Daniel no tiene que ver con Daniel. Yo tengo que compartir mis deudas, yo no puedo solo con eso. Que lo juzguen por eso, ¿a ti sí? No tiene que ver con el alcalde, por supuesto, sino con el hermano del alcalde, que entre otras el colombiano publicó hace unos días una investigación sobre sus bienes, que son bien grandes, bien abultados y que parece que no tienen suficiente explicación en el origen. Pero bueno, mañana les vamos a explicar por qué. Está bueno ese cuento. O sea, ahí ya cambia la cosa. Me gusta, me gusta. El señor hermano del alcalde. Perdón. El señor hermano del alcalde hizo un préstamo hace algunos años para una campaña política y pues no ha pagado su deuda. Entonces les vamos a contar. Bueno, pero okay. ¿Y a las exnovias hay que pagarle deudas? No, pues hay que pagarle a todo el mundo. No, yo diría que por códigos ya. Si yo terminé con la novia, no más. Yo no todas te las leo, deudas nunca se pagan. Más. Todas las deudas todas se pagan. Sin duda. No, yo sí, a la exnovia no, chao. A las 4 a.m. Santiago Ángel con todo su equipo, con sus asistentes, hará el programa. Muchas gracias, Santi. Oiga, Jaime, ¿me dejarle una ñapa que también va a ser bomba? Pero cortica porque faltan 5 segundos. No. Sí, señor. Puede darte 30. Mire, mañana la Corte Constitucional, además, le va a dar un golpe muy duro al gobierno nacional. No me diga. Muy duro al gobierno nacional. Y estamos hablando de ley de garantías. Ahí se lo dejo. Primicia en los originales. ¿Cómo así? Uy, pero es que la ley de garantías es muy complicada. Bueno, gracias. ¿Pero cuándo acaba la ley de garantías? Mañana escuchen el noticiero. ¡Ah! Nos va a poner a madrugar. Se está vengando. Está bueno, de hecho. Va a poner a madrugar, pues, y yo durmiendo siempre como la había durmiendo. Pero hasta las 4 de la mañana no me va a levantar. No, pero oye, keep delay. Hay que oír a Santiago, está bueno. Votó un menú. Llega como a las 7. Votó un menú. No, yo llego a las 5. Santiago es canchero. Santiago llegó como a las 3. 8 de la mañana. Número 2. Chao. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, son 20 segundos. La persona que conteste a destiempo tiene menos 2. Uh-huh. La persona que haga trampa será expulsada del programa automáticamente. Tanto del programa como del juego. Y tiene que ver con el calor extremo en India, que pone a prueba el umbral de la supervivencia humana. Gran parte del país registra temperaturas muy altas. Los climatólogos detectan un calentamiento acelerado, cosechas arruinadas, escasez de carbón para producir electricidad, cierre de colegios. ¡Y la gente sobrevive! Perdón. Engole total. Sí, muy. Total. Muy engolado. El calor extremo se ha adueñado a extensas zonas del territorio de India y de Pakistán, donde se han alcanzado temperaturas muy altas. La ola de calor está poniendo a prueba la resistencia humana y la propia capacidad de subsistencia de millones de personas, mientras se agudizan las evidencias del cambio climático en todo el subcontinente. Los departamentos de meteorología de estos dos países están trabajando con las administraciones encargadas de la sanidad y la gestión de desastres. Es que el mes es lo que complica. Estamos en el mes de abril, de mayo. O sea, no estamos en verano. No, no, no. Y se registró una temperatura muy fuerte en la ciudad de Jacobabad, en Pakistán, el día de ayer. ¿Qué temperatura fue? En grados Celsius, por favor. ¿Ya contestaron, Nicolás? Menos 1 para Nicolás Samper. Por afanadito. No, es para que hacerlo competitivo. Por aceleradito, por sabrosito. Que hay que hacerlo competitivo, que las veo como bajitas. Las veo bajitas. Correcto. Estamos arrancando, Nicolás. 60 grados, muy caliente. No, se van a retirar. María Juliana, 43, pero... Pues sí, también, por arriba y por abajo, qué vaina, hermano. Ya, también menos 1 para María Juliana. Muy 43 es muy cómodo, muy fresco. Sí, bueno. Y Chapuy sí. Más 1 para Orlando Rivera Ruiz. Ah, no. ¿Qué dijo Orly? Los originales, Chapo. Pues hizo trampa. No. No, no, no. Porque ante los logros. Contesta de últimas. Está solo. Cuando tiene a María Paula y tiene a Cristian ayudándole en el internet. Pues cualquiera. No, pero eso sí. No, ¿qué eso tal? Sí. Va en coche, internet? Va en Lamborghini, no. Hermano. Eso sí. Ahí sí estoy de acuerdo. Tiene a dos cómplices ahí. ¿Quién dice algo? ¿Ah? Muy difícil. La respuesta exacta fue que hizo 49 grados, que fue lo que contestó Orlando. María Juliana, ¿cómo va el arepas? El arepazo va así, menos 1. ¿No me aproximas? Pero yo respondí 50. ¿Cuánto dijiste tú? No, 50. Es que ¿cómo te aproximas? Si un señor puso 49, ¿cómo te aproximo? ¿No? Pues si quieres te aproximo, pero ganó el de 49. Listo, aproximémosla, pero ganó el de 49. Bueno, me gusta eso también, no importa. Bueno, Mónica tiene menos 2 puntos, yo tengo menos 1, Orlando está en ceros y Nicolás tiene 2 puntos. Más 1 no, 1, 1 punto tienes, era más 1, listo, 1 punto. Y Nicolás tiene 2 puntos. ¿Quién tiene un punto? Le pusiste más 1 a Orlando. Estaba en menos 1, que bueno. Estaba en negativo. Pero con más 1 queda con 1 punto, claro. Uh-huh. Nunca he entendido esas cuentas. Pero mejor. Eso no, es que tranquilo. Este concurso hay que cancelar. No, tranquilo. Es que eso me está metiendo los dedos en la boca. Mira, usted le da la mano y empiezan con el hombro, el brazo. Nicolás ya va por codo. Los glúteos. Bueno. Despegamos, por favor. Emilio, por favor, sácanos de esta tragedia. Listo, voy con un clásico del rock de los 70, de 1976, por un gran guitarrista, Steve Miller y su Steve Miller Band. Esta canción fue número 1 en Estados Unidos y Canadá, número 11 en el Reino Unido, del álbum Fly Like an Eagle. Aquí está Rockin' Me. Y bueno, vamos a continuar ahora con un clásico de Presuntos Implicados, de su álbum Ser de Agua, de 1991. Este disco en su momento fue uno de los discos más caros que se habían grabado en la historia de la música española. Se grabó en varios estudios alrededor de España. Y esta canción forma parte de ese proyecto. Esto se llama Recibes Cartas. Bueno, los originalitos. Una historia un poco triste. Pero es que me he vuelto como dramático, como triste. Los padres de Madeleine McCann no pierden la esperanza. Saben que la probabilidad de encontrar con vida a su hija es escasa. Pero se aferran a ella cuando se cumplen 15 años de su desaparición. La incertidumbre crea debilidad. El conocimiento y la certeza dan fuerza. Y de ahí que nuestra necesidad de respuestas de la verdad sea esencial. Dice en una carta abierta publicada ayer: pasados 15 años, el caso sigue atascado y pendiente de un único sospechoso. Un alemán de 45 años, Christian Bruckner, del que se saben muchas cosas, pero que todavía guardan demasiados secretos. El 3 de mayo de 2007, cuando tenía 3 años, por eso llamo un caso de originalitos, la pequeña Madeleine desapareció de la habitación en la que dormía con sus 2 hermanitos en un complejo vacacional de Praia de Luz en Algarve, Portugal, mientras sus padres chupaban, bebían y se emborrachaban con unos amigos en un restaurante cercano. La tensión mediática y la desesperante falta de pistas sobre su paradero la convirtieron en cuestión de horas en la persona desaparecida más famosa del mundo. Intervino el Papa, el futbolista David Beckham, la escritora J.K. Rowling. Se publicaron miles de cosas para pedir que trajeran a la niña. Pero en el paso de los años el interés se acabó. En el 2007. Pasaron 13 años y dijeron, imagínate qué pereza buscar al bebé. Que ya no es un bebé, por supuesto. No, claro, ya no. Pero de pronto está en otro lugar, de pronto está en el cielo como bebé, ¿no? Hombre, el payaso bebé, la familia Noya. Que no, que está como un bebé en el cielo, Nicolás. No, pero oiga, estoy hablando de una niña. Pensé que muere el payaso como un bebé estaba hablando usted. Yo pensé, hombre, en pernito. ¿Qué me importa el payaso Alberto bebé? Estamos Noya. Hablando de Madeleine, hombre. Claro. Madeleine, bueno, los grandes misterios. ¿El de bebé o el de Madeleine? Yo creo que los dos son parte de los misterios, ¿sabe? Bueno, y después en el 20 alguien dijo, sabemos quién es el asesino. Y no han podido probarle nada. Y entonces, en el lecho de muerte van a saber quién fue. Nico, pero sabe que a mí me parece que usted no puede sabotear una nota de un bebé, de una niña de 3 años. Es que con un payaso con un payaso gay colombiano. ¿Cómo? Me parece que sí. No, pero no era gay, hombre. No, no, era el más varonil. Era un poquito amanerado, pero no, nada más. No, pero, un payaso que Oscar Ochoa, que bebe, así, no dejen a la gente también bebé, hacer sus vainas. Y toma chupo a los... Y tiene un chupo a los 55 años, eso no es gay, ¿no? No, pero déjelo, es su papel. Pero me parece que usted se tiró, o sea, esta nota, ¿sabe? Un payaso bebé, ¿cómo? O sea, ¿usted qué quería que hiciera? Que pues que moliera condimento bebé, con un... Un payaso bebé debe ser un payaso de 4 años, que es un bebé pintado. Pero un señor de 70 años con chupo. Pero era muy bueno su caracterización. Era muy bueno, pero era demasiado homosexual. Me da pena. No es pecado. No, pero no era. Pero para hacer esa personificación... Ojo pelado, bebé. Gran programa. No, hermanito. Es que de verdad, eso era Animalandia. Y Ojo pelado, bebé. Después salió como una especie de spin-off. ¿Tú no crees, María, que él respetó la vida de Madeleine? Que en paz descanse, o que está viva de pronto... tiene novio y tiene en este momento, ¿cuánto? 17 como tiene. Casi claro. 20 años. 18 años tiene la muchacha. Sí, claro que le respetó. ¿Te parece? Sí. ¿Y a ti, Mónica, no te parece que se tiró la nota por completo este man? Total, era muy triste. ¿Bebé? No, hacía reír a chicos y grandes. Era muy triste. Corríjanlo. ¡No! Originales. No, Nico, la situación suya es muy la complicada en este programa. ¿Pero por qué, hombre? Porque le estamos cogiendo bronca a todos. Ah, y eso no es muy delicado. Y yo seguiré aquí aportando y ayudando. Gritando, riendo. Perpetuamente. Claro, llorando si es necesario. Con el apodo de todos los directivos de RCN, pues no lo mueven, pero llega a flaquear uno y ahí lo hacemos claro, pero duro. Lo hacemos papilla. Bueno, pues es mi historia. ¿Alguien tiene un originalito? Sí, yo tengo. ¿Edad? Edad, no, más o menos unos 6-8 años. De hecho, okay. es un segmento muy amplio y es a nivel mundial, porque escuchen esta canción. A ver. Pues los que tienen hijos saben que esta canción es temible, porque todos los niños la cantan. Y resulta que la canción Baby Shark, canción pegadiza, amada por algunos niños, llegó a un nuevo récord y es más de 10 mil millones de visitas en YouTube. Es el video más importante, digamos, que en este momento tiene YouTube infantil. Esto se lo confirmó YouTube a CNN. Y fue ideado por la empresa educativa de Corea del Sur, Pinkfong, e interpretada por un cantante coreano estadounidense llamado Hope Se-won. Lanzaron esta canción en el 2016, por supuesto fue un éxito viral, pero en el 2022 empezó a llegar a Latinoamérica. Y pues yo creo que ya llegando acá, llegó también al top 40 de Billboard, ha inspirado un montón de canciones alrededor de él, pues se posiciona como la canción infantil más importante del mundo y por supuesto más importante de YouTube. Óyeme, ¿se llama Bebé Tiburón? Sí. Baby Shark. Baby Shark. Pero es que al comienzo es John Williams, oigamos sí, otra vez. Sí, tun, tun, tun, claro. Así es. Por eso, y Madeleine sí, sí, sí, no pudo nunca oír esta canción. ¿Tú por qué te la sabías, María Juliana? No, de pronto, sí, como así me la sé, claro que me la sé. ¿Por qué? Porque eres una bebé. Sí, exacto, ni tiene hijos. Es una bebé. Tiene sobrinitos, ¿qué onda? No, yo la conozco porque la bebé de una prima mía le encantaba esta canción. Sí, sí, es que es impresionante el éxito. ¿Cómo así? Porque, pues, yo no sé, todo el mundo se la sabe. ¿La cultura general de Baby Shark? ¿Su hija le gusta esta canción? No, la detesta. Le parece de lo más abominable creado por la raza humana, en serio. ¿Sí? O más bien que el papá. Le parece abominable. Más bien el papá. Pero influenciada por el Grinch del papá. Y como debe ser, ¿para qué son los hijos si no es para experimentar con sus mentes? ¿Sabe qué? Estoy de acuerdo. A mí mi papá me enseñó buena música. Exacto. Exacto. A ella le parece abominable. Ay, pero qué aburrido. Esto me parece mucho mejor que Chic Corea. Es que hay que variar. No. Claro. Bueno, los ¿y eso puntos lo cantan de vista unos niños? Cambian. ¿Señor? Pero por lo menos son niños o son sí. 40 años como no, bebés, como no. payaso bebé, es gente así. Exacto. No, son niños. Pantalón corto. Coreanitos gorditos. Con toda, y son dos mujeres niñas. Todavía había una gente saliendo de un bar cantando eso. Sí. Bueno, a las 5 de la mañana, borracho. Sí, no lo he visto. No, el video de YouTube es divino. Pues y de, óyeme, ¿y de el video de qué se trata? ¿Es un niño disfrazado de tiburón? ¿De qué se trata? Es un niño disfrazado como de marinero, con un gorrito marinero. Ay, sí. Y van pasando los tiburones animados. Broma. Ajá, está y también la niña. Y bueno, ellos van bailando con vestidos marineritos lindos. Ay, divinos. Como flotador y bueno, lindo, lindo. Bueno, vamos a tratar de resolver esto con el tema del Twitter de hoy, a la pregunta, Nicolás. ¿Cuál ha sido la tarea más absurda que te pusieron en el colegio? Teníamos que memorizar todos los papas, 264 en el momento. Primer milenio, segundo milenio, mis piernas me salvaron. Nota, Nico. No, tranquilo, hombre, 01. Pamela Barbaricha. Manda besos trompetín para mí, besos Will Smith para mí. Bueno, bueno, bueno. Ah, pero son con cachetada nota. Esos. Vamos a poner 01. Le salió un furcio al bizcochito de Kif. Pensé que se le había atorado una yuca interna. Picos, Clopa, Jaime Alcántara y Sadio San Pedro. 5-8. Para la Feria de la Ciencia, el profe de tarea me dejó hacer un telescopio. Mi abuelo esa tarde me preguntó, le dije, me prestó sus lentes y como pude en un tubo de cartulina los empotré. Lo máximo que se vio fue el porrazo que se dio mi abuela al día siguiente. Nota, ni. No, vale, 01. Tenemos una clase de expresión oral. Nos pusieron a cantar, esa es la coreografía de Besos de Ceniza de Timbiriche. Y bailándolo en otros cursos semana tras semana, voy a buscar al profe y lo enguillotinamos. En educación física, un profesor durante todo un año escolar, en lugar de ponerme a jugar, a trotar o a entrenar, nos puso a hacer todos los escudos de fútbol colombiano en madera Meplex de 50x50, pintados y barnizados. Sufrimos con el Bogotá FC y Patriotas. Difícil, difícil. Año tras año me obligaron a aprenderme coreografías ridículas, que siempre interpreté de mala gana. Para aprender a bailar están las primas, entre otros menesteres que se aprendan con las mismas. En octavos nos pusieron a hacer la biografía completa de todos los presidentes que ha tenido Colombia, inclusive de la Nueva Granada. Duro. Sí, difícil. Hacer figuras pegando lana con colbón. ¡Qué camello! ¡Qué camello! ¿Mi patata frita para Nicolás? No, no, estamos bien, hombre. Bueno, pues, Emilio, vamos con música. Oigan, pero creo que antes les voy a revelar la respuesta de mi tarea. De ¿cómo es la tarea, Emilio? El profesor me... Repítela, ninguna. Repítela. No contest... Es que ya María Juliana y Mónica lo saben. Sí, pues, sí. No, sí, yo sí. No lo sé. Me dijo, el profesor me dijo, mire... Aquí le dan cuatro letras. Adivine la quinta. Entonces las letras son U, D, T y C. Sí. Y ahí el ejercicio es... encontrar adivine. La quinta letra. La C. Bien, Nico. Ya sabía. Sí, sí, sí, se lo sabía. Desde las cinco. Exacto, sí. U era uno, sí. T, U era uno, perdón. No te creo. No entendí nada. ¿Cuál es la palabra? No U de TC. U era uno, D era dos, T tres, C cuatro. No, pero el profesor de mí también enredador. Pero un ídolo, el mejor profesor que tuve. Me enseñó a usar la lógica. Ok. Es que es lógico. Ay, no, pues tan lógico ya. Ya, pues, ya. La lógica Samper. Música, hombre, Emilio, ¿qué hacemos? Bueno, las del lógico Samper. Vamos con una canción. ¿Qué canción de la lista vamos? Vamos con Vacia y una canción. ¿Y qué número es? No, no es la 5. Yo creo que es la O. Ay, no. Una canción del 89, el álbum London, Warsaw, New York. Aquí está Copernicus. Es una nota cortica, pero simpática. El hombre se llama Francisco de Pablo Páez, apodado como Fran. Se encontraba en su casa del barrio de Hortaleza en el pasado mes de marzo, jugando a videojuegos, con un amigo cuando le dijo: hey tío, me voy que tengo que hacer una cosa. En un rato vuelvo, en una hora más o menos terminamos el juego. Era las 6 de la tarde. Desde entonces, hace ya más de un mes, nadie sabe de este joven. No. Es que me volví personas desaparecidas. Uy, no. De 32 años. Excepto que semanas antes había sido amenazado de muerte por un padre y su hijo. Ambos nacidos en Moldavia. Es que esto me gusta. Uy. A los que acudió para exigir el pago de una deuda que le tenían de 200 euros. Parece que no les gustó mucho porque provenía de un negocio de un trapicheo de drogas, es decir, vender poquito. Hmm. La familia de Francisco, a través del abogado Juan Manuel Medina, que colabora con SOS Desaparecidos, se acaba de apersonar en el caso para que el juez instructor practique diligencias en lo que muchos se temen. Se trata de un asesinato por ajuste de cuentas por estar cobrando 200 euros. 200 euros. Francisco de Pablo Páez tiene 32 años, mide 2 metros. Es atleta. Padece alopecia areata parcial, por lo que suele utilizar gorras. Ah. No tiene pestañas y las cejas son pintadas. Yo voy dando datos. ¿Qué momento? Por si alguien lo ve en Bogotá, que nos cuente. Claro. Pesa 90 kilos y lleva un tatuaje tribal en un tobillo. Trabajaba como albañil, pero en sus ratos libres se dedicaba a vender sustancias, preferiblemente porros y cocaína para fumar. Ah. Yo creo que Fran, no importas lo corpulento, pues fue tomado por un muchacho, padre e hijo de países milenarios, lo que es Moldavia, el país más pobre de Europa. Mm. Y le van a cobrar estos señores 200 euros. A mí me parece que es una falta de respeto ir a cobrar 200 euros. Y ellos, en un acto un poco irónico de la vida, pues le dijeron: si nos vuelves a cobrar, te matamos. Y fue y volvió y cobró, pero no se sabe qué pasó con el muchacho. Solo que se sabe que es grandulón y deshacerse de ese cuerpo no es muy fácil, Nico. No, eso tiene su teoría, pues, para extinguirlo, ¿no? No es tan fácil. Bueno, era mi nota. María Juliana, ¿o alguien tiene una nota de malandrín? Sí, pues él se llama Seth Settle, tiene 19 años y mató a su mamá, una mujer de 52 años. Pues según dijeron los policías, o la reconstrucción de los hechos, él estaba fumando tranquilo en su habitación cuando su mamá le recriminó por fumar en la casa. La mamá no le gustaba que fumara en la casa, él se enfureció y le disparó. Después de dispararle, cogió un cuchillo y le propinó 8 puñaladas en el cuerpo. La historia la contó también otro hijo de la mujer que llegó a la casa, encontró a su mamá tirada en el piso, desangrándose, y la llevó al hospital. En el hospital finalmente murió. Este hombre huyó, dijo que después de darse cuenta que había matado a su mamá, decidió evadir sus responsabilidades, pero ya fue encontrado y condenado. Pobre muchacho, bueno, no, pobre señora, no, es que no sé claro. Qué decir. Claro. No, una tragedia. Pero una tragedia grave. ¿Alguien tiene malandrín? Yo tengo un malandrín breve. Y es otra de las... ¿Fran? No, es otra de las revelaciones que se ha hecho en el juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Y hablan de que Johnny Depp llega un día a su casa, se va a acostar en su cama y vea que había heces fecales sobre la cama. Mm. Y entonces él preguntó: ¿y esto quién fue? Y Amber Heard le dijo: no, los perros. Y él dijo: pero los perros son unos yorkies, no pueden tener estas dimensiones de... ¿no? Tan complicadas. Bueno, pues en medio de todas esas revelaciones, uno de los empleados de la casa de ellos dos contaba que porque se demoró en llegar 2 horas a su cumpleaños, al cumpleaños de Amber Heard, ella se molestó mucho con Johnny Depp y en venganza defecó sobre la cama. para que él llegara. Pero también ella es un York. Tampoco puede usted hablar de dimensiones. Perdóneme. De acuerdo a lo que hicieron, al peritaje que hicieron, bacteriólogos encargados de recolectar pruebas dicen que parecían las heces fecales de un San Bernardo. ¿Por qué habla tanta paja, Nicolás? ¿Sabe que estamos ya mareados? Pero es la verdad. Amberhard podrá comer mucha lechuga y mucha vaina, pero... No, lo que pasa es que... A la hora de los totes, a la hora de, digo. A la hora de todos somos iguales. Claro. O sea, sí, sin duda. De que los hombres tienen problemas y que las mujeres... Son gardenias en flor. Olvídese, no, mentira. La misma vaina, Mónica. Mentira. Bueno, pues hay una polémica en la serie de Grey's Anatomy porque revelaron que la guionista fingió su propio cáncer, una malandrina total. Ella se llama Elizabeth Finch y ella habría inventado varias tragedias para que le dieran el trabajo y para que Shonda Rhimes le diera el trabajo de guionista. Pues ella en el 2005 escribió un artículo para Vanity Fair y ella contaba su trágica historia. Entonces, en ese momento, pues la directora como que le causó mucha polémica lo que ella había escrito, la llamó y la dejó crear casi 13 capítulos. Desde el 2014 escribió cómo le diagnosticaron un extraño cáncer en los huesos, también cómo luchó para vencer el diagnóstico, también cómo estaba a la espera de un trasplante de riñón, también cómo a través de una quimioterapia le iban a hacer un aborto, mejor dicho, inventó de todo, pero resulta que cuando Shonda Rhimes estaba escribiendo, bueno, ya estaba lista para estrenar Inventing Anna, que es como la serie que estaba en este momento en Netflix, bueno, estaba lanzando, pues la ex esposa de esta guionista, Elizabeth Finch, Jennifer Beyer, llamó, le mandó un correo, la llamó y le mandó un correo a Shonda Rhimes, le decía, vea, no le pueden creer nada a esta persona, es muy mentirosa, es una mitómana, y efectivamente se dedicó a mentir, y pues esto se revela hoy también precisamente por Vanity Fair, donde cuentan que efectivamente la guionista Elizabeth Finch, pues es una mitómana. Tenaz. Bueno. Yo creo que el Twitter ya no más, ¿saben? No encontré nada más. Yo prefiero que Emilio nos comparta unas notas musicales a esta hora, ¿no? Listo, voy con un tema del primer álbum de Bruno Mars, Doo-Wops and Hooligans del 2010. Esto se llama Our First Time. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, baby? Bueno, tareas del colegio, el tema del día, Nicolás, para que hablemos nosotros de eso antes de ir al último repaso. ¿Cuál ha sido la tarea más absurda que te pusieron en el colegio? Yo estudié en el Liceo Cervantes, que me pareció un colegio muy complejo, para mis gustos hoy en día no lo utilizaría. Y en clase de religión en quinto elemental fue apréndase el Evangelio de San Juan. ¿Cómo? No. El Evangelio de Juan, sí, de una vez. Así de suave, pues. Sí, Juan. ¿Y te la aprendiste? Se lo aprende uno. Entonces el cura le decía a uno, bueno, te voy a leer uno y voy a parar y me dices el versículo que viene, de memoria. Wow. ¿Cero todos los días? No, pues ¿qué es que uno cómo se va a aprender eso? ¿Cómo quinto elemental se aprende 50 páginas de un evangelio para que le pregunten y uno siga la frase, hermano? No, por eso, no hay manera, no hay sigue la frase. Y el Señor, en la particularidad de cachetear al que se rajaba. No. ¿Así? Claro, como debe ser en esa época. Si no era así, era con reglazo, ¿no? No, lo levantaban de las patillas a uno. No, de las patillas. Del pelo que le salía. Puede ser. Y los niños lloraban y decían, ¡apréndete eso! ¡No! ¡Blasfemo! ¿Y cuántos bofetones se ganó usted? Yo me gané, no porque yo me lo aprendí, ¿qué carajo? ¿En serio? Sí, no, pero sí alguna vez me metieron un bofetón, sí, a mí me metieron 3 cachetadas mínimo en ese colegio. Y en esa época, pues que demandas de nada, ¿no? Es como... No, era lo... Era lo usual, era normal. Era normal. Normal. Claro. ¿Qué sientes tú cuando te levantan de las... No tiene uno patillas, del pelo ahí al lado de las orejas y te alzan y uno empieza a gritar y lo vuelven y lo van. Y la próxima vez te arranco una oreja. ¿Usted qué hace? No, pues qué miedo. Y por supuesto no te quedaron ganas de leer la Biblia adulto y realmente interiorizar Juan, ¿no? Pues qué. No. No, mil gracias. No, hoy en día la pero lees. Esa era ¿sí? la tarea. O sea, la tarea era... No. ¿Esa tarea para qué sirve? Tragedia. A ver, te voy a dar el versículo tal, continúa con el siguiente. No, nombre, hermano. Y uno desde 10 años, uy, hermanito, hermanito. Sí, no, no, no, eso sí era lo más inviable, pues, esa tarea, ¿para qué es sirve? Imposible, es imposible. Entonces, pues sí, en el sexto bachillerato yo cogí mucha confianza, o en quinto, y ya pues me aburrí tanto y a mí me iba muy bien, pero también hacía trampita. Entonces, en esa era... tres autores por mes, leer toda la obra de tres autores. Sí. Y al final decían, a ver, escríbenos sobre este autor lo que aprendiste. Y yo llevaba tres comprimidos en las manitas. Y listo. Y yo escribía despacito. ¿Salía usted de eso? Sí. Ay, me como eres de bueno en esto. Pero ¿qué tal ese examen? ¿Qué tal uno a los 14 años leer a Miguel de Unamuno? Es que eso era muy fuerte. Y todos eran españoles. Claro. Todos eran españoles. Horrible. Bueno, que toda historia. La generación del 29. A ver, Nico, usted le tocó eso? Algún colegio, usted le tocó una tarea, pero es que usted como se graduó del San Benito, ¿qué tarea ponían ahí? Nada. Sí, es que estaba pensando porque no eran tan exigentes, pero estaba de los Alpes, San Benito y ¿de el José graduaste? Max. Y el José Max León, hombre, claro. Oye, ¿cómo era? Habían tareas. Nos tarea es broncearse hoy. Exacto, échense allá en el campo de fútbol y se echaba uno allá. Julio rico. Sánchez Cristo no pasó por el José Max León. Yo no puedo hablar de eso en este programa. Sí, señor. Pues estoy pensando qué tarea. Es que tenía una como a las 5 de la tarde, ¿sabe que se me olvidó cuál era la que. Ah. Una muy harta que me habían puesto. ¿Alguien tiene un recuerdo de tareas? Yo la verdad no. Sí, yo tengo una y es que a mí me ponían a sembrar, bueno, a todos los de mi salón y toda la generación de, no sé, tercero o cuarto, un arbolito con un frijol. Entonces tocaba sí, claro, un vaso. ¿Y esa era una tarea muy difícil? No, es que nunca me creció. ¿Con algodón? No, es que no. Claro. Era fácil. A mí me ponían uno con agua, uno con algodón y uno con tierra. Más que difícil, era frustrante. O sea, yo veo que porque... ustedes no estudiaron nada y Nico tampoco. No, es que fue el peor. Esas cosas de memoria me iba bien. Y pues en la música ni hablar. Pero en ese tema como de manualidades, por ejemplo, la mitocondria con gelatina sin sabor. ¿Mitocondria o metaverso? No, la mitocondria con gelatina sin sabor. Sí. Y había que ponerle entonces en un recipiente. Ay, no, me iba pésimo. Bueno, no sé. A mí me da mucha me acordé, pena. Me acordé muy breve, muy breve. Es que tengo que hacer la No, paso. Perfecto, muy breve. Nos mandaron de dibujo técnico, que yo era un jamelgo y una bestia. Nos mandaron, compren un jabón de esos azules de lavar. ¿Rey? Sí. Ok. Y tienen que hacer un sólido. Y nos mostraron la foto de un modelo y era como una casa con escaleras, mesa, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Tenías que tallar? Tallar el jabón para hacer ese modelo. ¡No! ¿Qué es eso? Haré paso número 3. No se pudo más. Absurdo. En los originales, el haré paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Por el tema de la pandemia, vamos a España. Por el tema de la pandemia, en el mundo se le dio poca prioridad a las cirugías de otras cosas, ¿no? ¿Estéticas? Por el tema de que están muy ocupados todos los... Las UCIs. Todas las claro. UCIs, todo está ocupado. Entonces no hay tiempo y no había por contagios cómo operar. Hoy en día, en el 2022, ¿cuál es el tiempo de espera promedio que tiene un español con una cirugía? Cualquier cirugía de una clínica, nada estético... ¿Cuál es el tiempo de espera para una cirugía? Si uno pide ya, me quiero operar. Le dicen, tienes que operarte. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Promedio. Cualquier español. Se acabó el tiempo. Bueno, vamos a leer esta vaina. Nicolás, espérese un segundito. Nicolás Samper, 6 días. Uy, un poquito. Orlando Rivera, 10 días. Mónica Martínez, 140 días. Y María Juliana Correa, 5 días. Menos uno para María Juliana Correa. En los originales. La correccional. El caso de Madeleine McCann me lo dañó Nicolás Samper. No. Metió al payaso bebé. Hoy en día hay 700.000 personas. No, en el 2021, perdón. Me debí haber bajado. A 31 de diciembre del 2021 había 706.000 personas que esperaban una intervención quirúrgica en toda España. Hoy en día el tiempo de espera 123 días. Chapó simple para Mónica. Muy bien, Mónica, estás on fire. Chapó. La emoción, como le dicen, muy bien, Moni, estás on fire. Gracias. Estaré en una calentura. Yo sé que tú sí te alegras. Yo sí me alegro en realidad. Claro. ¿Cómo quedó el repaso por hoy? Bueno, yo tengo menos 2 puntos, Mónica tiene menos 1, Orlando tiene 1 punto y Nicolás tiene 2 puntos. Bueno, pero están luchando el campeonato. Está peleado, estamos peleado. Parejitos. Claro, claro. Llevamos 2 días de concurso. Sí, bueno, ¿quién ganó el Twitter, Nicolás? Mire, al tema del día de hoy, que fue ¿cuál ha sido la tarea más absurda que te pusieron en el colegio? Y el ganador fue Luigi Nibia. Bueno, hubo varios, porque Andrés Ortiz dijo aprenderme la tabla periódica de memoria, que me parece criminal. Y Luigi Nibia dijo, en octavo grado nos pusieron a hacer el aparato reproductor con materiales caseros. A la profesora no le gustó porque al activar la jeringa que le puse la disparó en grudo en un ojo. No, pues es que... Bueno, récord de lluvias en Valencia. Esto es un dato interesante. 200 litros de agua por metro cuadrado. Eso es bastante. ¿Oye? Es un jurgo. Muchas gracias a todos y vamos a terminar con música. Los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, entonces vamos con Calvin Harris, Rag & Bone Man y este tema llamado Giant.